Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org, fábula número 57, los lobos y los carneros. Intentaban los lobos sorprender a un rebaño de carneros, pero gracias a los perros guardianes, no podían conseguirlo. Entonces decidieron emplear su astucia. Enviaron unos delegados a los carneros, para pedirles que les entregaran a sus perros diciéndoles: los perros son los causantes de que haya enemistad entre ustedes y nosotros. Solo tienen que entregárnoslos y la paz reinará entre nosotros. Y los ingenuos carneros, sin sospechar lo que sucedería, les entregaron los perros y los lobos, y libres de los perros, se apoderaron sin problemas del rebaño. Nunca le entregues a los enemigos, a los que te dan el apoyo y protección. Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.